Somos salud. Somos espiritualidad. Somos conciencia. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Voy a presentar a mi amigo Dani, que tras 40 años retratando personas de todo tipo, desde reyes y princesas a multitud de maravillosos sabitos, aquí lo explicamos un poquito, es que, y lo de los reyes, no, no hay permiso. Bueno, no hay permiso, pero lo que es se acaba de decir, ¿vale? De España, ¿sabes? Pero bueno, más claro, ¿no? Los sapitos, ¿no? Bueno, también. También. Bueno, pues todo eso, ¿sabes? Que no es cualquier cosa. Durante un par de años, creo que fue, ¿no? O, bueno. Dani ha ido desarrollando un método para no quedarse en la máscara del personaje, sino hacer aflorar la esencia de cada ser que fotografía. Sensible a la profesión, ha sido presidente de la Asociación Fotográfica de Profesionales de Publicidad y Moda, miembro del Consejo de Administración de Vegap y presidente para España de Pirámide Europa, y ha divulgado su experiencia a través de conferencias y talleres. Y es un honor tenerlo aquí, y además tengo que deciros, ¿sabéis mi web? La Silvia que hay allá, la que sale en todas partes, en las tarjetas, su foto, él fue el fotógrafo. Realmente tengo que decir que monté la web, bueno, para poner esa foto. Es una anécdota muy bonita. Es una anécdota muy bonita. Yo tenía el autocoaching.net y lo que pensé, bueno, algún día me haré una web con Silvia Pallarola, pero ¿qué pongo? Si yo soy autocoaching y... Vale, aparece la foto y digo, ostras, qué foto, y dices... Uy, tío, ahora tengo que montar una web para poner la foto. No que necesito una foto para la web, no. Y así fue, o sea que gracias, porque si no hubiera hecho esa foto, igual no estaría la web hecha y no estaríamos aquí con la inscripción y todo. O sea que os dejo con él y un fuerte aplauso. Yo quería agradecer, además de a Silvia, por haberme permitido pasar de estar detrás de la cámara a estar delante, cosa poco habitual, a mis padres. Mi madre me regaló mi primera cámara, una Kodak Fiesta, que perdí a las pocas semanas, lo cual ya no pintaba gaire bé, yo no tenía. Y mi padre realmente me inculcó la pasión por la fotografía. Nos íbamos los fines de semana hacer colecciones de farolas por Barcelona o esto y lo otro, y ya de mayor él quiso que yo fuera abogado como él. Claro, no, con lo cual ahí hubo un pequeño cruce, ¿no? Y lo cierto es que yo empecé la carrera de Derecho, al segundo año ya no podía más porque ya estaba trabajando en varios sitios y, o sea, era incompatible total, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que las herramientas me las dio él. Los padres, antes hemos hablado también de cosas cuánticas, las constelaciones familiares, ¿no? Los padres son los que nos dan las herramientas con las que luego nos podemos desenvolver, ¿no? Y no es casualidad que mi hermano mayor fuera abogado, como él, yo tenía también despacho y esto, pero también fotógrafo, o sea, él supo compaginar las dos cosas, fotógrafo profesional y de nivel también, y que mi hijo pequeño también esté metido en la profesión y ahora está estudiando un máster de director de fotografía, ¿no? Con lo cual realmente tenemos que sentirnos apoyados, ¿no?, por esos padres que en el fondo nos están como acompañando, aunque ya no estén algunos, ¿no? Entonces, lo que sí quería dejar claro es que... La frase es un poco en coña, esto no es lo que parece, ¿no? Realmente no es un taller de fotografía, ¿eh? Haremos una práctica que creo que es lo importante, porque yo lo que os quiero transmitir es un método para que podáis salir guapos, ¿vale? Cuando os tengan que hacer una foto, entiendo que para redes, ¿eh? Es un tema medianamente complejo, aunque se hace rápido, pero cuando sea una imagen que os represente una cierta importancia porque va a acompañar pues, una exposición vuestra profesional o lo que sea, pues que tengáis un método muy sencillo, he dicho complejo de explicar, pero el método es muy, muy sencillo para que podáis pues, realmente salir bien, ¿no? Entonces, volviendo a la infancia, yo recuerdo, que es algo que me marcó bastante, que tenía 13 años, pubertad, ¿no? Y llego el primer día al colegio y me encuentro con un amigo, y lo pongo entre comillas, y coño, lo vi, pues, los pantalones cortos, ¿no? Digo, hostia, qué estirón has pegado, ¿no? Y el tío se me queda mirando y con toda la naturalidad del mundo me dice, ¿y a ti se te ha estirado la nariz? ¡Hostia! ¡Madre mía! Yo ya que tenía la autoestima justita, ¿sabes? El tema de las chicas, nosotros en casa éramos dos hermanos, bueno, somos dos hermanos, y colegio de chicos, con lo cual el mundo de las chicas para mí era como algo, y encima con toda la represión de la época, religión y demás, y hostia, me sentí hundido, ¿no? Y aparte que miras para todos lados, a ver, te estará mirando todo el mundo, ¿no? Porque vas con la nariz ya ahora 3 metros más por delante que tú. Pero al mismo tiempo, una cosa que sí que yo creo que todos vamos aprendiendo a lo largo de la vida es que muchas veces las cosas negativas que nos marcan, si las sabemos reconvertir, de ahí podemos sacar fortalezas, ¿vale? Y en aquel momento yo hubiera necesitado terapia, ¿vale? Hoy nos han hablado de un montón de posibilidades y formas, ¿no? Pero mi niño interior estaba por los suelos. Lo que pasa es que, por otro lado, no se hablaba ni de psicología, de niño interior no te cuento, de espiritualidad menos y más. Y lo que haces, por desgracia, es que empiezas a poner la coraza. La famosa coraza detrás de la cual te escondes y con eso pues evitas que te hagan más daño, ¿no? Vas cerrando y buscas, si puedes, claro, algo para compensar. Es decir, en vez de ser como tú eres y vivir las cosas con naturalidad, buscas estrategias adaptativas para poder tirar adelante con, pues mira, en este caso con detrás de la cámara. Exacto. Mira, pues es eso, ¿vale? La cámara tiene dos características que son fantásticas para un caso así, ¿vale? Por un lado, lo que has dicho tú, ¿no? Claro, yo me pongo aquí detrás y veo el mundo, ¿vale? Pero el mundo no me ve a mí. Para mí es fantástico porque... Sí, no es broma, en serio. Ya te he dicho que me ha costado un poco, ¿no? Salir de detrás de la cámara, porque ahí estás... Te sientes seguro, ¿no? Pero tiene otra cosa muy importante, que es lo que pongo aquí, te da poder. Si yo ahora le digo a Karma, gira la cara un poquito más para allá, baja un poquito la... O sea, la gente te obedece. Imagínate de adolescente con una cámara en las manos cómo cambió mi relación con las mujeres, ¿vale? Pasé a ser alguien poderoso. En vez de tenerles miedo y respeto y demás, era yo el que decía, haz esto, haz lo otro, muchas veces con límites, lógicamente, pero te da este poder, ¿no? Entonces... Vale. Vamos a ver, es una estadística que he desarrollado a lo largo, pues ya más de 40 años, en el que nos dice, la reacción de la población occidental adulta antes de ser retratados. Luego me diréis si más o menos os sentís reflejados. El 90% se sienten incómodos posando. Aquí hay un asterisco, ¿vale? Este asterisco es porque aquí no incluyo a la gente que se dedica profesionalmente, modelos, actores, presentadores y demás. El 75% se creen poco o nada fotogénicos, ¿vale? Pero les encantaría serlo. Eso no lo dicen, pero el 50% solo salen bien cuando les pillan por sorpresa, ¿vale? Que es una creencia que tienen. Y el 30% directamente ya odia que les hagan fotos, ¿vale? Entonces, ¿qué característica común podríamos extraer de la estadística esta? Supongo que es vergüenza, ¿no? O perjuicio. Que no nos conocen. O que no nos queremos. Que nos gusta mostrarnos como somos. ¿Vale? En general, es que no nos amamos a nosotros mismos. No nos aceptamos. Le damos mucha importancia a la parte física, ¿vale? Pero no nos tenemos en cuenta como seres. Nos hemos quedado en la superficie, en la forma. ¿Qué propongo? ¿Cuál es el método del que estoy hablando? El primero sería, y por eso el interrogante está más destacado, el primero sería hacernos cuestionamientos, hacernos preguntas, que es una buena manera para desmontar. Hoy ha salido desde varios ángulos por diferentes ponentes, creencias que normalmente son limitantes, porque si hablamos, como dice Karma, que estamos en una realidad cuántica, las posibilidades son infinitas. ¿Por qué me tengo que quedar yo con una idea que me inculcaron el amigo aquel que me dijo, ay, ay, ¿y qué? Si tengo una nariz muy grande, ¿no? Es decir, eso me imposibilita como ser, ¿vale? Entonces, la primera pregunta sería, ¿qué es la belleza? ¿Sí? Vale. La belleza la podemos entender desde muchos aspectos. Para unos, un aspecto de simetría y de armonía podría ser un referente, pero un rectángulo es simétrico y un círculo es simétrico. Por lo tanto, no hay una belleza. Además, le podemos añadir un color, con lo cual ya no es un color, sino es infinidad de colores. Hay millones de colores, de matices, ¿vale? Pero es que además hay textura. Entonces, la belleza puede tener la parte solo de forma, que nos quedamos con lo exterior, con lo superficial, o puede ir un poco más allá. A Platón, evolucionando un poco el concepto de belleza de los griegos, pasó a relacionar la belleza con la verdad, con la bondad. O sea, no se quedó en la superficie. Él hablaba de que lo que realmente es bueno, es conveniente, no es necesariamente lo que aparenta ser bello, sino lo que realmente es verdad. Y la verdad, en nuestro caso, que estamos hablando de personas, es que somos seres, no solo materiales, ¿no? Hay algo más. Entonces, ¿dónde está la belleza? Normalmente la relacionamos con la naturaleza, ¿no? Por lo que hablábamos de armonía. Pero claro, luego está la señora del cuento de la Blancanieves, que espejito, espejito mágico, ¿quién hay más bella que yo? Porque entonces ya la belleza volvemos a lo mismo, está solo en el cuerpo, por lo tanto yo tenía el título de la más bella del reino y resulta que hay una adolescente que está más buena que yo que sé, la Blancanieves, y que me ha quitado el trono, ¿no? Estamos en lo mismo, no es un problema de forma. Es un problema de cómo miramos, es un problema de cómo sentimos. Si nosotros juzgamos a alguien por su aspecto físico, lo primero que hace un juicio es separarte. Es ese y yo. Él es más alto, o él es así, o es asá, o me gusta, o no me gusta. ¿Solo somos materia? O sea, ¿estamos destinados simplemente a que se nos coman los gusanos? ¿O hay algo más? Hay gente, hay mucha gente en la sociedad que quiere hacernos creer que solo somos materia. Si pensáis en la cantidad de miles y miles de millones que se invierten en cosmética, en cuidado, culto al cuerpo, la moda, es espectacular. Si todo esa energía, porque el dinero no deja de ser energía, más el tiempo que tú le dedicas, ¿no? Las personas que se maquillan, que tal cual, cada día por la noche desmaquillarse y todo el rollo, ¿no? Los procesos varios, sobre todo con las mujeres, que ha habido una tendencia más a cuidar sobre todo la parte externa. Si esa energía se destinara a el cuerpo, o sea, a cuidar la parte del ser, ¿no? La parte interior, no la exterior, seguramente nuestras vidas serían radicalmente diferentes y el mundo, el planeta, como lo queráis llamar, sería un reflejo de esa belleza interior, ¿vale? Entonces, tenemos la educación, ¿no? Lo que nos dicen los padres, lo que nos dicen en el colegio, la cultura. Si pensáis, por ejemplo, las modelos de pasarela extremadamente delgadas, en el barroco les hubieran dado limosna. Porque si claro, comparamos con las tres gracias de Rubens, ¿no? Todas redonditas y demás, y luego ves estas mujeres anoréxicas, realmente, que están parece que estén enfermas, ¿no? Entonces, para unas culturas, una cosa es bella en una época, pero al cabo de un tiempo es diferente en otra. Es como hemos dicho antes, el círculo o el cuadrado. A lo mejor alguien que ha hecho, yo qué sé, arquitectura en la Bauhaus, pues los conceptos cuadrados, no sé qué, y alguien que venga del mundo más oriental, del Feng Shui, piensa, no, mucho mejor sin esquinas, ¿no? Las flechas típicas, ¿no? Que son hasta dañinas. Entonces, lo que yo propongo es un método que he desarrollado relativamente hace poco, después de una trayectoria que era muy diferente. Yo normalmente trataba con el retratado a base de utilizar el bombardeo, ¿sí? Es decir, la persona normalmente el problema que tiene es que está muy pendiente de su imagen, ¿sí? No está dispuesto o disponible a ser retratado, sino que está en su película, en lo que él necesita. Muchas veces, incluso si vas a trabajar en alguna empresa o lo que sea, retratar allí, pues está sonando el teléfono, tiene una reunión o acaba de llegar a una reunión, lo que sea, ¿no? Entonces, la manera de sacar estas creencias y todo esto de la cabeza, estos pensamientos que pueden ser negativos, es bombardeando a la persona hasta que la aturdes, y entonces ya, luego con, claro, ya no pueden pensar en nada y con cualquier tontería, una broma gracia, cualquier cosita, sonríen más o menos, y al menos esa sonrisa es natural, porque se han olvidado de todo el merdé que te van encima, ¿no? Pero claro, eso implica un desarrollo en el tiempo que muchas veces yo hasta lo relacionaba con una gráfica, como si fuera como un orgasmo, ¿no? Tú primero necesitas un periodo de calentamiento, tienes que ir trabajándote a esa persona, empieza a subir, empieza a entrar, tal y cual, y ya llega un momento en que realmente, vale, ahora está entregado al retrato y después ya baja, ya, porque ya se ha perdido el interés y tú ya sabes que está hecho el retrato, ya lo tienes y ya está. Entonces, en este caso, yo lo que propongo es el rococó. El rococó es un poco de una coña con el rococó, pero veremos que es retrato evocador, consciente y coherente. Vamos por pasos. No es algo muy complicado, ¿vale? Este es un retrato, por ejemplo, de una serie que hice en Málaga. Uno de mis... uno de mis principales clientes es la división médica de Canon, y entonces propusieron, tenían la feria del congreso anual de no sé qué en Málaga, y me propusieron montar en su stand un plató para ofrecer a cualquiera de los asistentes retratos para redes, ¿no? Y me dijeron, como va a venir mucha gente, tienes 3 minutos por persona. Y digo, 3 minutos por persona no puedo hacer un buen retrato. Me dice, espabila. Entonces, le estuve dando vueltas, no sé qué, tal y cual. Y también gracias un poco a que durante estos últimos años pues me he estado dedicando parte de esta energía que hablaba más antes a trabajarme interiormente, pues llegué a un punto en el que dije, vale, quizás sí, si está todo muy bien organizado y puedo tener un previo con grupos de gente para explicar en grupo lo que planteo, pues a lo mejor puede funcionar. Lo que pasa, lo de hoy es un reto, porque eso lo hacía con pequeños grupos y luego hacía los retratos individualmente. Hoy la idea es hacer, que eso no sé si saldrá en el Guinness o no, hacer como una especie de retrato colectivo. Hemos empezado esta mañana con Silvia, que supongo que no sabíais de qué iba la historia, haciendo como el pre, ¿no?, para poder tener después también una pequeña comparación. Y la idea será, sobre todo, que podáis entender el método y vivirlo, ¿vale? El retrato no será un buen retrato, lógicamente, porque lo haremos con el móvil, la luz no es la adecuada y tal y cual, pero sobre todo es la vivencia que luego podéis llevar a cualquier situación en que tengáis que hacer una fotografía importante para unas redes o para un currículum o para lo que sea. Entonces, vamos por retrato. El concepto de retrato, básicamente, originalmente, el retrato era una representación que no siempre era fidedigna, cuyo objetivo era como ensalzar a la persona a la que se estaba retratando. Normalmente, o sea, el origen del retrato viene de Egipto, de los faraones, para los sarcófagos y demás, y que muchas veces ni se parecían físicamente. Pero era una manera de ensalzar, ¿no?, esos faraones que estaban en el top ten, ¿no? Y después ya pasó a lo que es monarquía y la nobleza y también la parte de la iglesia, ¿no? Entonces, en el caso de los reyes, por ejemplo, lo que se pretendía era ensalzar, pues, el poder con símbolos que aparecían, normalmente con el cetro, la bola del mundo, toda una serie de cosas que eran marketing puro. Porque al final, tú no veías normalmente al rey y lo único que había era el retrato, que luego ya, evidentemente, gracias a la imprenta, pues todo eso se fue difundiendo. Y hoy en día, como tenemos nosotros las redes, pues todos podemos ser los reyes de nuestro propio, ¿no?, entorno, ¿no?, de nuestro perfil, de lo que sea. Entonces, el retrato se divide en dos grandes núcleos, ¿no? Uno sería la forma, que no la vamos a tratar aquí. La forma sería la parte estética, la que hemos hablado del principio de lo que hablábamos de belleza, ¿no? Ahí sería, pues, la iluminación, el encuadre, la posición, el tipo de ropa, toda una serie de detalles que conforman una imagen que de por sí no transmite nada. Puede dar pequeños apuntes, también se ha hablado de ¿cómo era lo de la semántica? ¿Qué lo ha dicho? Exacto, significado y significante, ¿no? Es eso. Entonces, lo realmente importante, porque tú puedes tener un retrato súper bien iluminado, con un encuadre maravilloso, con una luz bestial, a la persona ir con una ropa espectacular, la posición que sea bonita y demás, pero no te está transmitiendo nada, ¿vale? Al final, lo importante es lo que transmitimos, porque somos mucho más que forma, ¿no? Y además, estamos preparados para captar. También Silvia lo decía, ¿no? Si tú estás a... El cerebro está preparado para recoger esas emociones que están transmitiendo los demás. Entonces, para mí lo importante de un retrato es la esencia, que normalmente es lo que queda como en segundo plano. Vale. Entonces, sería muy importante que pensáramos qué queremos transmitir, incluso para el pequeño ejercicio, ¿no? No es muy importante el realmente encontrar, si yo un día me quiero hacer un retrato, ¿qué querré? Es solo que busquemos un referente, ¿no? De que, por ejemplo, ¿qué me gustaría transmitir? Pues en el congreso este, una persona me comentó, pues mira, yo quiero transmitir sensación de plenitud, ¿no? Vale, pues... Plenitud, perfecto. ¿Cómo vamos a representar esa plenitud? Entonces, la idea es... Bueno, espera, que me estoy avanzando. Tenemos que definir cuál es el mensaje que queremos transmitir, ¿sí? Entonces, ese mensaje tiene que ser coherente conmigo y con el apoyo que yo tengo, porque estamos hablando que no es un retrato para ir colgado en un sitio, sino que es para una red social en la cual va a haber algo al lado, otros posts, una descripción, que están transmitiendo algún concepto, alguna idea de lo que tú eres, de lo que tú vendes. Entonces, ese retrato puede sumar o restar, puede incluso multiplicar o puede dividir. Tiene que ser coherente con el mensaje que se está dando. Es decir, que a la hora de elegir qué queremos transmitir, uno puede decir, vale, pues yo quiero salir súper dinámico y no sé qué, y en cambio la empresa pues es una empresa de banca o de seguros, una cosa como mucho más. Entonces, ahí hay incoherencia, ¿no? Es importante que pensemos, antes de hacernos el retrato, dónde va a ir ese retrato y qué otras cosas, a nivel de textos, de slogans, de otros posts o el producto que estás vendiendo, pues que haya esa coherencia. Después tiene que ser evocado, o sea, tienes que evocar una situación real para poder conectar con la emoción. Imaginaros a un actor, ¿no? Un actor que en el guión pone que en la escena 17 tiene que llorar, y hay actores buenos, actores mediocres, actores muy buenos. ¿Dónde está la diferencia normalmente? La diferencia está en que a lo mejor un actor mediocre o aficionado igual recurre a ponerse unas gotas aquí o tener cebolla antes, pero igual ya llega llorando al plató y eso no funciona, ¿no? El verdadero actor lo que hace es conectar con un momento de la historia, ¿vale? Que le traiga la emoción real. Porque si no, el cuerpo no va a segregar lágrimas. Si la emoción no es real, no va a conseguirlo. Entonces, el truco está ahí. Entonces, el actor, ¿qué pasa? Que está, pues lleva una temporada trabajándose el papel, va disfrazado como esto, está en la situación, está ambientado y demás, y conecta con esa situación, y cuando realmente toca llorar, la lágrima que sale es real. O sea, él está viviendo ese momento de tristeza, ¿vale? Entonces yo lo que propongo es buscar una situación real en vuestra vida que coincida con ese sentimiento que queremos transmitir, ¿vale? Si es de plenitud, por ejemplo, esta mujer me comentó pues que ya se había acordado de el día que le habían entregado en el colegio de médicos la medalla a los 50 años de carrera, y todo el mundo ahí aplaudiéndole, no sé qué, tal y cual. ¡Guau! Estaba pletórica. ¿Sí? Entonces, buscad, ir pensando ya, para la práctica, algún sentimiento, alguna emoción que queráis transmitir. Y después, tiene que ser consciente. Porque es lo que hablábamos, si para una foto sencilla de grupo así, va, venga, vamos a sonreír todos, va, sonríes, vale, eso no es real, a pesar de que luego, si sonríes mucho, acabes sonriendo de verdad, ¿no? Pero es importante que tú te puedas ir a esa situación porque quieres, porque muchas veces lo que nos pasa con las emociones, es que hay algo que nos dispara la emoción, ¿no? Por ejemplo, oyes una música y eso te lleva a aquella persona con la que pasaste aquel momento y eso no lo puedes controlar. O con un olor, el olor todavía, como viene por el sistema reptiliano, todavía es más directo, ¿no? Eso te trae al hospital donde no sé qué o cualquier cosa. Entonces, aquí lo que se trata es de evocar ese sentimiento y que sea real, ¿vale? Precisamente poniéndole consciencia. Es aquí y ahora quiero sentir eso. ¿Sí? Entonces, vamos, si os parece, a hacer una pequeña lista de sentimientos que más o menos podrían funcionar para un retrato así de redes. Y me vais diciendo y voy apuntando, y así al que no se le ocurra, después puede. Confianza. Confianza, ¿vale? Experiencia. Confianza. Profesionalidad. Amabilidad. A ver. Profesión. Espera. Antes del entusiasmo. Amabilidad. Exacto. Alguien ha dicho seguridad. Seguridad. Por ejemplo, una persona en la que tiene una profesión en la que implica un posible riesgo, ¿vale? Si te transmite seguridad, tú vas a apostar más fácilmente por esa persona que otra persona que a lo mejor esté muy sonriente, pero te digas, hostia, yo no pondría mi vida en sus manos, ¿no? Por eso hablábamos, ¿no? De que depende lo que quieras transmitir, de qué acompaña además al mensaje, pues tú has de saber elegir con coherencia qué es lo que quieres transmitir para que no te reste, porque si no, estás creando un impacto negativo en vez de positivo. ¿Alguno más? Seriedad, sí, sí. Si tú estás en un entorno en el que es importante lo que decíamos antes, ¿no? Felicidad. Que... Felicidad, por ejemplo. Alegría. Cercanía. Por ejemplo, un terapeuta. Un cercanía. Claro, imaginaros un... Lo que pasa es que el amor englobaría muchas cosas, ¿vale? Y lo importante no es que sea quizá el sentimiento rey, por decir algo, sino que lo que hablábamos, es importante que tenga coherencia. Si tú te dedicas a algo en lo que es importante, hemos hablado, por ejemplo, de seguridad, ¿no? O de confianza. Depende en el contexto en el que vaya a ir ese retrato, sí que es importante a lo mejor transmitir, por ejemplo, un terapeuta. Depende del tipo de terapia que haga, tú no te vas a poner a contarle tu vida según a quién, sino ves que es una persona amorosa, porque te está causando rechazo, ¿no? Entonces, cada cosa, por eso digo, hago la importancia, ¿no? En recalcarlo de coherente, porque dependerá de qué contexto está, ¿sí? Vale. Bueno, es más que nada para tener una pincelada que os vaya dando ideas. Más o menos todo el mundo tiene y ha pensado, ¿sí? Bueno. Nadie lee un momento. Ah, las que son. Confianza, experiencia, profesionalidad, amabilidad, entusiasmo, seriedad, felicidad, optimismo. ¿Tú quieres tener una imagen tuya transmitiendo odio a los demás? Para vender. No sé, yo. Parece una foto. Estamos hablando de una red profesional. No sé yo si sería muy adecuado, pero bueno. Vale, pues vamos a repetir un poco. Yo os iré guiando. Vamos a repetir el concepto de la mañana, de buscarnos. Lo ideal sería, si pudierais hacer con la misma persona que habéis hecho antes, los pasos serían más o menos. Sí. Pero esperamos un momento. Explico un momento los pasos y luego lo vamos acompañando, ¿vale? La idea sería poneros las filas impares hacia atrás y trabajamos con el teléfono de la pareja, ¿vale? Él nos da su teléfono, lo prepara ya, lo pone en modo, si hay modo retrato, en modo retrato. Es fácil que durante el ejercicio, porque haremos una pequeña relajación, es fácil que durante el ejercicio el móvil se ponga en stand-by. Entonces, que sepamos cómo hacerlo fácil para que luego la persona no se encuentre con que está bloqueado o lo que sea. ¿Vale? Y si no, pues ya pararemos un momento y la persona se lo hace. Entonces, la idea será, yo haré una pequeña meditación, o sea, guiaré una pequeña meditación, cerraremos los ojos, entraremos un poquito en la respiración, nos iremos calmando, cada uno ¿Tenéis más o menos todos pensados qué es lo que queréis transmitir? Aunque sea para la prueba, ¿eh? Aunque no tengáis una red o lo que sea, más que nada para que el experimento pues sea real. ¿Todo el mundo tiene más o menos pensado lo que quiere transmitir? Simpatía. Vale, genial. Vale, no será difícil. Vale, entonces, buscamos un momento real de nuestra vida, sea reciente o sea de la infancia, que nos haga evocar, realmente, porque evocar viene de ahí, ¿no? De volver a revivir una cosa que hemos sentido en el cuerpo y que nos permita conectar con una emoción real. Porque la idea es esta, estaremos con los ojos cerrados y os iré guiando y conectáis con ese momento. Imaginaros, por ejemplo, la señora que he dicho, se imagina en el estrado con los representantes del Colegio de Médicos aplaudiéndole, ella pues súper agradecida, ¿eh? Entonces, en el momento en que vosotros entráis en eso, es buscar detalles, buscar cosas que os puedan, yo os iré guiando, ¿eh? Pero es un poquito intentar revivirlo con la máxima viveza posible. Y en un momento determinado, abriréis los ojos, tendréis a la persona con el móvil vuestro, porque a cada uno le quedarán sus fotos, con el móvil vuestro preparado, y le daréis permiso para que os haga el retrato, y si realmente, que eso es lo que conseguimos en su día en el Congreso en Málaga, si realmente la persona ha conectado con esa vivencia, su expresión será real. Con lo cual, no hará falta que nadie le dirija, no, sonríe, no, haces la... No, o sea, estará tan confiada, amable, entusiasmada, seria, feliz, que no hará falta decir nada. Es decir, en la sesión esta me salía de la cámara, o sea, no tenía ni que mirar por la cámara, porque la persona te está comunicando esa emoción desde un punto que es real, es vivido, ¿sí? Entonces, la persona que esté con el móvil le hará 1, 2, 3, 4 retratos. La otra persona, al que ha sido retratado, le dará las gracias. Ha sido algo muy íntimo, compartido. Cerraremos un momento los ojos también, daremos gracias y cambiaremos. No miramos el móvil, no hablamos, cambiamos de pareja. Bueno, de pareja no, cambiamos el móvil uno por otro y repetiremos el proceso. Ahora me lo cargo todo, ¿eh? No. Como es tan profundo y tan sí. Así, ¿qué tal si, no sé, tú decides, si cada uno de donde está sentado, cuando ya está conectado, se hace un selfie a él mismo? Porque entre que... No, sí. Cogemos, no sé, ¿eh? No queda igual. Antes decíamos que es otra persona y era mi esposo. No sé, si el hecho de que entre que acabo de meditar, cojo el móvil del otro, ay, que no sé cómo pero va. Cambia mucho. Probamos y si no. Sí, yo creo que. Probamos y si vemos que es mucho follón, hacemos lo del selfie. Bueno, nos colocamos como. Sí. Vale, pero todavía no empezamos, ¿eh? ¿Está todo el mundo más o menos preparado? ¿Sí? Vale, un momento de silencio. Un momentito de silencio, por favor. Vale. Ahora vamos a hacer la meditación, ¿eh? Simplemente es para que sepas cómo está, todavía no hacemos la foto. ¿Sí? Vale. Vale. Cerramos los ojos todos. ¿Sí? Y conectamos con nuestra respiración, hacemos varias respiraciones profundas. La persona que vaya a retratar, no hace falta que entre en la vivencia, en la suya, ahora es importante que esté disponible para la otra persona, que esté presente, no pensando en cómo lo haré yo luego, en lo que haré. Sobre todo, estamos compartiendo un momento muy íntimo de alguien, una vivencia real, y es importante que estemos preparados para compartirla. Seguimos con la respiración. Vale. Las personas que van a ser retratadas empiezan a conectar, sin explicar, por supuesto, con esa vivencia, con ese momento, buscan dónde estaban, el máximo número de detalles, cómo iban vestidos, qué pasó, cómo se sintieron, sobre todo. Es importantísimo que el sentimiento sea real, que haya una conexión directa con aquel momento y que lo disfruten, que lo noten en el cuerpo, que el cuerpo vibre esa emoción. Y en el momento en que ellos se sientan ya bien conectados a eso, sin ninguna prisa, abren los ojos y simplemente con su mirada le transmiten a la otra persona ese sentimiento con el que están conectando. Tú le haces el retrato a ella. ¿Vale? Y hacéis uno, dos, tres retratos. No se habla, simplemente se comparte. Intentamos seguir en este momento. Ahora pasaremos a la otra persona. ¿Está todo el mundo más o menos ya? Vale. Vale, pues entregamos los que han sido los fotógrafos ahora. Entregan su móvil al retratado y hacemos el proceso inverso. ¿Sí? ¿Vale? ¿Hacemos el cambio de teléfono? ¿Sí? O sea, vale. O sea, ahora van los que antes han sido retratados, ahora van a retratar. Ah, ya habéis hecho los dos. Ah, vale. Vale, vale. Luego, sí, sí, claro, cada uno con su móvil. ¿Vale? A ver, vamos a hacer ahora las personas que antes han retratado. Un segundito, por favor. Vale. Volvemos a cerrar los ojos. Conectamos con la respiración. Hacemos dos, tres, las respiraciones profundas. Conectamos con el cuerpo y nos vamos a ese momento maravilloso que recordáis con agrado y que os gustaría transmitir en ese retrato que os va a hacer vuestro compañero ahora. Respiráis un poquito más, bien profundo, y cuando estéis ya en la emoción, abrís los ojos y permitís que vuestro compañero una, dos, tres. Esto es muy interesante. ¿Se puede aprender en algún sitio? Es que ya lo has aprendido. No, solo con que conectes con la emoción ya está. Vale. Así. Devolvemos. Si ya estáis. Devolvemos los móviles, nadie se quede con el móvil que no es suyo. ¿Vale? Nos volvemos a colocar. Thank you. Vale, ¿alguien quiere comentar? ¿Alguien quiere comentar su experiencia? Bueno, hemos hablado de que aquí solo podíamos buscar la parte de esencia, porque la forma no es la adecuada. Entonces yo me refiero más al tema de la esencia. ¿Habéis conseguido conectar con ese momento? Sí, ¿no? Con el momento sí, pero cuando tienes la cámara aquí delante... Bueno, por la estadística que hemos dicho, ¿no? Que normalmente no nos gusta que nos hagan fotos. Son toda una serie de creencias que ya están cortocircuitando algo que es real, que estaba sintiendo, ¿no? Pero al ver la cámara delante ya, uy, que si voy a salir así, que si no sé qué, que no me gusta nunca, ¿vale? Entonces, claro, entonces la bueno, vale, entonces, todo esto para qué, ¿no? O sea, toda esta historia que hemos montado, que nos hemos montado con el mundo de la imagen y con todas estas cosas, ¿para qué? Supervivencia pura. Es decir, aquí el gran tema está en que tenemos grabado en nuestras neuronas de nuestros antepasados que para poder sobrevivir teníamos que estar dentro de la tribu. Una persona que en la jungla era expulsado porque había hecho algo que estaba mal, porque ya no servía por cualquier motivo, salir de la tribu era morir. Entonces, tenemos grabado a fuego el que queremos agradar a los demás. Por eso lo que hemos hablado antes, ¿no? ¿Por qué se gastan tantos millones en esta apariencia? Porque necesitamos querer, o sea, necesitamos que nos quieran, que nos acepten, porque lo otro es la muerte. Entonces, para mí sería muy importante que reflexionáramos sobre si realmente es tan así. Es decir, hoy en día, el que alguien no nos dé un like significa la muerte, nos va a comer el dinosaurio. ¿O son nuestros pensamientos, nuestras creencias, las falsas imágenes que nos hemos hecho de cómo deberíamos ser, de no sé qué? Entonces, creo que es importante empezar a plantearse qué es lo que queremos transmitir, ¿no? Somos vibración pura, tenemos lo que llaman las neuronas espejo. Las neuronas espejo sirven, entre otras cosas, para el aprendizaje. Aprendemos por imitación, pero no solo para eso. Las neuronas espejo lo que te hacen ver es si una persona está siendo coherente lo que te dice, con lo que hace o con lo que siente. Si una persona te dice, hostia, estoy súper contento, ¿eh? Porque últimamente las cosas me van de maravilla. No te lo crees, hay incongruencia. Por eso he hecho tanto refuerzo en el tema de la coherencia. Entonces, creo que es básico que cuando nos vayan a hacer un retrato que nos interese, sepamos conectar, por un lado, con una emoción real, que eso habéis visto que es facilísimo, lo hemos hecho en grupo y más o menos todo el mundo ha entrado, y por otro lado, que sea coherente con el mensaje que quieres transmitir, porque si no... Esto es difícil. En este ejercicio vemos que lo difícil el concepto es que estamos, no, que pensamos que transmitimos alegría y cuando te enseñan la foto dices, no transmito alegría. Claro. Y luego hay una cosa que conscientemente tú ves a alguien sonreír y dices, ah, mira, qué simpático. Pero inconscientemente estas neuronas espejos que se han ido desarrollando durante mucho tiempo para... Volvemos a lo mismo, o sea, el ser humano se ha desarrollado por supervivencia, básicamente. Si alguien te está sonriendo pero tiene el cuchillo detrás, ¿vale? Tu inconsciente va a captar eso. Se han hecho estudios de que pequeños micromovimientos de los ojos detectan, o sea, al final detectas si esa sonrisa es real o te están intentando pasar una mala jugada. Por lo tanto, es importante que la emoción sea real. ¿Sí? Yo creo que además hay una cosa, la primera de todas, es cuando nos hacemos una foto con este ejercicio concreto. Sí. Cuando la miramos, nos quedamos con tapabocas o gustarnos. Bueno. Si no, ya que expresa que quieres expresar, si no te encuentras guapo o guapa, no te gusta nada. Pero volvemos a lo mismo. ¿Qué es guapo? O sea, hemos hablado de la belleza. ¿Dónde está la belleza? ¿En la forma o en la esencia? Vale, pero por eso he insistido yo en el tema de las creencias. Las creencias son la bola del preso que arrastramos y que no nos... O sea, estamos limitadísimos por nuestras propias creencias, que es absurdo. Lo que pasa es que desde pequeños hemos tenido unos traumas que nos han creado unas heridas, venimos con herencias ya de los ancestros, las familiares, las de la cultura... Pero al final, si tú realmente quieres... Lo primero es tener claro qué quieres transmitir, que tu mensaje sea coherente, porque si no, estás restando. Y no te van a creer. Y por otro lado, lógicamente, pues es tener claro que una emoción real transmite algo muy diferente a una emoción fingida. Y el ser humano está preparado, está diseñado por supervivencia para poder detectar eso, aunque sea algo inconsciente. ¿Vale? Pues muchas gracias por por vuestra participación. Una ola para el fotógrafo.